Primera imprenta. En el año de 1660, el sacerdote Payo Enríquez de Rivera introdujo la primera imprenta. El primer impresor fue José de Pineda Ibarra. El primer documento impreso fue el texto de un sermón del monje Francisco de Quiñones en el año 1661. El primer libro fue impreso en el año 1663. Su título era Explicatio Apologetica. El libro trataba sobre la Inmaculada Concepción. El autor era Fray Payo Enríquez de Rivera.